marcado para llamarte y decirte que desde esa noche yo no he parado de pensarte, de pensarte. Ya perdí la cuenta de los lunes que pensaba en ti. Ya caí en tu juego y lo perdí. Y hoy te quiero para mí. Quiero bailar contigo este fin de semana. Tantas ganas y yo pa' matar las ganas. Ya sabes que te toca entrar por la ventana. Y no te aguantas, y no te aguantas. Amanecer contigo y que no pase el tiempo. Que aprovechemos toditico los momentos. ¿Qué te parece si esta vez no vamos lento? Que a ti te encanta, que a ti te encanta. Te quiero para mí. Quiero bailar contigo este fin de semana. I just wanna see you pa' matar la gana. Tú sabes que te toca entrar por la ventana. Tú no te aguantas, tú no te aguantas. Amanecer contigo y que no pase el tiempo. Que aprovechemos todo y te colo momento. ¿Qué te parece si esta vez no vamos lento? Que a ti te encanta, que a ti te encanta. Te toca entrar por la ventana. Que a ti te